Azaroak behatzi. Suminduen eguna. Suminduen eguna. Suminduaren eguna. Suminduen eguna. Azaroak behatzi. Horretan errenteria. Suminduen eguna. Errenteria. Horretan errenteria. Goizian. Sumartillak, amabitan. No hay pan para tanto chorizo. No hay pan para tanto chorizo. No hay pan para tanto chorizo. Chorizua denontzat. Chorizua denontzat. Arratsaldez, arratsaldez. Akzioa. Akzioa. Gure ahotsa entzun dadila. Gure ahotsak entzun dadila. Gure ahotsa entzun dadila. Mani. Entzun dadila. Mani. Festa. Manifa, saspita, sumaditi. Manifa, saspita, sumaditi. Manifa, saspita, sumaditi. Manifa, saspita, sumaditi. Denon artean lortuko dugu. Denon artean lortuko dugu. Denon artean lortuko dugu. Sí, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Porque sí se puede, sí se puede. Tagero kontzertuak. Hitzak ekintzak. Goienetxe anaiak ta eskualdeko bertsolaiak. Gallinero all star. Bad Sound System. Suminduen eguna, azaroak behatzi. Suminduen eguna, azaroak behatzi. Errenterian. Horeretan. ¿Qué pasa? ¿Que a ti no te toca nada o qué?